Sí, bueno, en realidad esto es un primer acercamiento que tenemos con la IC, DPA y Consorcio de Regantes sobre la implementación de un plan que vamos a hacer junto con estos organismos del programa Cultivando Agua Buena, que consiste en ver si podemos en 3 años lograr sanear el Pluvial 2 para que vuelva a cumplir la función que tiene que tener, que es justamente de recolección del agua de lluvia. Así que bueno, en el marco del Día Mundial y Nacional del Agua, el próximo sábado 9 de abril, a partir de las 15 horas, en la plaza del Distrito Vecinal Norte, vamos a estar realizando actividades recreativas para niños y adultos con la gente de deportes, cultura, turismo, saneamiento ambiental. Un trabajo realmente en conjunto que hemos hecho con un montón de áreas del municipio, que realmente agradezco a todas las áreas la disposición que tuvieron para trabajar en esto. Así que de 15 a 18 en la Plaza del Distrito Vecinal Norte, el sábado 9 de abril, vamos a estar festejando el Día del Agua. Toda la ciudadanía, están invitados todos, porque esto en realidad es un problema de todo Chipoleti. ¿Sí? Si bien la zona de influencia es los que están viviendo ahí sobre el canal P2, pero bueno, el tema ambiental y el cuidado de los pluviales es de todo Chipoleti.